Hay usuarios que llenan su navegador de todo tipo de extensiones. Extensiones para la publicidad, extensiones para evitar ciertos mensajes, extensiones para que no me rastreen de tal o de cual manera, extensiones para usar servicios más libres, extensiones para bloquear el JavaScript, extensiones para controlar mejor cada cosilla de la web donde navegan, etcétera, etcétera, etcétera. Y te puedes encontrar con usuarios que usan Firefox y derivados que tienen el navegador con 10 o 20 extensiones, ¿no? Y bueno, y lo hacen por supuestamente para aumentar su privacidad. Y no se dan cuenta que curiosamente llenar el navegador de extensiones te está haciendo único por internet. Es decir, si llegas a un servidor web donde realmente quieres rastrearte, lo primero que va a encontrar es que usas todas estas extensiones. Así que si entras en esa web del servidor web con JavaScript, pues bueno, si ese servidor quiere, sabrá que estás usando tales extensiones en tu navegador. Y ya sabes quién eres cada vez que entres, por supuesto, porque vamos, si tienes, por ejemplo, 15 o 20 extensiones, pues imagínate, imagínate a ver quiénes son los que llevan tantas extensiones, ¿no? Y bueno, hay navegadores que quizá no necesitan tanto. Por ejemplo, si usas LibreWolf, pues LibreWolf ya trae incorporado lo que es para evitar el rastreo de publicidad y para abrir contenedores, ¿no? En diferentes pestañas, para que las cookies no se comuniquen de una pestaña a la otra. Y bueno, ¿quieres añadirle algo más? Bueno, vale. Podrías añadirle, por ejemplo, para, ¿qué te digo yo? Para que cuando pulses un enlace de YouTube o de Twitter y tal, pues que te lo abra en un servicio alternativo, ¿no? Por ejemplo, con la extensión LibreDirect. Pero no hace falta tanto más. LibreWolf, por ejemplo, ya trae para evitar el rastreo por Canvas. Así que no te hace falta una extensión para bloquear el Canvas. Y ya trae varias cosas incorporadas precisamente para evitar todo esto. Entonces la mayoría de la gente que está usando LibreWolf pues tienen una huella un poco más única que si usas por ejemplo Firefox con 20 extensiones. Y bueno, de todas maneras las extensiones también debes tener un cuidado tremendo. Piénsalo, las extensiones, cuando tú instalas una extensión te va a pedir una serie de permisos. La mayoría es uno de los permisos que solicita. Es saber todas las webs que estás visitando y tal, ¿no? Y algunos otros. Entonces, lógicamente, si instalas muchas extensiones, ten cuidado, porque alguna de estas extensiones puede ser maliciosa. Y si no lo es, en un futuro podría serlo. O podrías instalar una actualización que tuviera malware. O, como ha ocurrido anteriormente, puede que el dueño de esta extensión, de este código, lo haya vendido a una empresa o a otra persona. Y claro, igual ni te has enterado. Y ahora esa persona él hace una actualización y le mete algo que no debería. Y te lo comes enterito. Ahora, por ejemplo, hace pocos días, en la extensión I don't care about cookies, ¿no? Para evitar los mensajes estúpidos, que no sé por qué no se eliminan ya. Y quitan esa ley tan tonta. Para evitar este tipo de mensajes, pues bueno, esta extensión la ha comprado ahora Avast, los que llevan el antivirus Avast, que no tienen muy buena fama, desde luego, con el tema de la privacidad, ¿eh? Así que yo de ti no la seguiría usando. ¿Y cuánta gente usará esta extensión y no sepa que la ha comprado Avast? Pues puede ocurrir con cualquier otra. De forma que si tú apenas tienes extensiones, quizás una o dos, pues puedes tener menos peligro que la persona que llena su navegador de extensiones, que encima de que está haciendo un flaco favor a su privacidad porque está diciendo por todo internet quién es y que es muy único con respecto al resto de personas que no están navegando, pues aparte de esto, también se están arriesgando muchísimo. Instalar algo en tu navegador siempre es un riesgo. Así que tenlo presente la próxima vez que instales una y otra extensión y vigílalas a fondo porque puede ocurrir que se venda a otro desarrollador o a otra empresa o que alguna actualización no sea tan inofensiva como tú te crees. Desde luego, si la extensión es software libre o es de código abierto y se puede ver bien el código, muchísimo mejor. Y nada más. Os quería dar este consejillo y hasta otro episodio.